Con el apoyo de la Corporación Viviendo, la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, presenta. Llega la radio comunitaria Voces sin Frontera, el programa que abordará historias de vida, sueños, dificultades y los caminos de quienes migran. Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por La Voz de mi Barrio 7. Voces sin Fronteras, un programa que transformará imaginarios. Con el apoyo de la Corporación Viviendo, la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, presenta. Voces sin Fronteras, vivencias y experiencias de la realidad migratoria. Bien, ya hemos dado inicio a esta cobertura especial del día de hoy. Somos Arte, Cultura e Integración, evento que ha estado desde inicios, pasada a las 10 de la mañana en el Parque Fundacional de la Alcaldía Local de Bolsa, al suroccidente de Bogotá. Un saludo para todos quienes se conectan con nosotros de diferentes latitudes a través de la fanpage de Corporación Viviendo y también de la Vox Populi, medios que estamos transmitiendo para toda Iberoamérica desde la capital colombiana, llevando este mensaje de integración. En principio escuchábamos a las autoridades representantes o los que apoyan este proyecto de la Corporación Viviendo, hablaba Natalia Ardila, y también las autoridades representantes de la alcaldía local de la localidad de Bosa. Hemos dado un mensaje muy bonito. Al principio quiero compartirles lo que decía la encargada, o sea, la directora de la Corporación Viviendo, Natalia Ardila, que esa es una ciudad de integración donde cabemos todas y todos. Quiero añadirle a esto, somos un país donde cabemos todas y todos. Luego escuchamos al representante de la Unión Europea y la Cooperación Alemana GIZ, también nos daban mensajes de bienvenida, y seguidamente escuchamos al tema lema de este proyecto Somos, de la voz de los muchachos del colectivo Domapaz 770, un mensaje de integración, porque a eso le apostamos, a eso es lo que vamos a estar viendo y escuchando, los que están presentes, los que están viéndonos, escuchándonos, perdón, virtualmente, mensajes de integración, titulado Mi Nación. Es que es un mensaje muy bonito, donde estos muchachos le apuestan a la integración colombo-venezolana, y como les decía, nosotros estamos felices y contentos de estar aquí llevándoles a ustedes esta transmisión especial a través de la fanpage de Corporación Viviendo y la Vox Populi. Richard me acompaña acá ante los micrófonos. Mucho estamos gusto, bienvenido, Richard. Estamos un grupo de personas bastante grandes, tenemos varios nodos, así que Richard, invítalos para que puedan venirse hasta acá. Cabe destacar que es un evento bioseguro, así que con todos los protocolos de bioseguridad, así que sin ningún problema. Así es. Pueden venir con confianza. Así es, Johnny, dando la bienvenida también desde aquí la Plaza Fundacional de Bosa. Mire que algo bien importante, recordando toda esa memoria que hoy acoge en esta Plaza Fundacional de Bosa. De hecho, hay un hito histórico bien importante en esta plaza fundacional, y es que cuentan las historias que llegó Gonzalo Jiménez de Quesada. No alcanzó a llegar y se reencuentro era con Sebastián de Belalcázar, que inclusive venía de Venezuela, ¿no? Y fue algo muy curioso, no se pudieron encontrar en esta plaza, pero quedó en la memoria. Dicen que una casa que está aquí a diagonal donde estamos hoy nosotros, es muy posible donde se encontraron, o sea que estos encuentros colombo-venezolanos o españoles o integración de otras naciones, por decirlo de otra forma, quizás en ese momento los conquistadores obviamente llegaron de una manera desproporcionada, digamos, abusiva, de pronto colonizando, pero marca el hecho de que este territorio es de acogida. Sí, señor. Me parece que es un símbolo bien importante haberse hecho hoy este ejercicio, porque más allá de eso, esta acogida no es de conquista, ¿no? Es un hecho de integración, al contrario, ¿no? Como de pronto cuando los españoles, Gonzalo Jiménez y Belalcázar y Nicolás de Federman, que venía inclusive de allá, de Venezuela, por el Catatumbo, lograba encontrarse aquí con todos ellos. Entonces hoy hay un reencuentro, pero muy diferente. Yo creo que 500 años después hay una memoria para rescatar. Hoy se trata de un encuentro y de integración, y más allá de integración, de arte, ¿no? Hoy también ha sido bien importante la música, un género pues que a veces no muy conocidos por muchos, pero que por las nuevas juventudes o por las nuevas décadas también se está permitiendo a partir de ella una voz que permite también la integración. Y yo creo que gran parte de este proyecto ha sido rescatar las diferentes voces, las diferentes expresiones que dan integración y dan integralidad. Entonces, de verdad yo me siento también con mucho orgullo de poder estar aquí sentado en otra manera de entender la vida y entender este mundo, ¿no? Y hoy en día pues nos permite esa integración más allá de las fronteras. Entonces yo creo que eso también es un marca un hito bien importante en la localidad. Listo, Richard, muchísimas gracias por compartirnos. Vamos a volver con Señal de Sonido viendo lo que estamos comentando ahorita en Tarima y enseguida regresamos con más. Con miedo pero con decisión salimos rumbo a Colombia. Ya en Colombia me dirijo a la Secretaría de Educación y entrego mi hoja de vida, la que fue rechazada por mi edad, estaba próxima a mi jubilación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Recordé un proyecto guardado y era hora de activarlo nuevamente. Tomando mi proyecto de bolsos y carteras para damas, lo transformé adaptándolo a gustos y necesidades de la mujer colombiana, demostrando que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Las organizaciones, es decir, aprendieron de realización audiovisual, lo grabaron con diferentes dispositivos móviles y fueron ellos quienes crearon estos productos. Esta serie audiovisual se llama Imaginándonos. Las organizaciones líderes es Mawampi y la Fundación Cucubo en Red, que participan principalmente desde la localidad de Bosque. Es una serie audiovisual, como les digo, que está compuesta por 7 minutos. Es resultado de un proceso de formación, producción en el ámbito de lo artístico y lo pedagógico. Está integrada por relatos de mujeres y personajes femeninos, desde la discriminación vista por la niña, desde la cotidianidad de una joven mujer que llega a una ciudad desconocida, y así 7 historias que componen esta serie audiovisual. Acá vamos a ver algunos de los episodios durante toda la jornada, pero los invitamos también que ingresen al canal de YouTube, la Corporación Viviendo, donde vamos a tener todos estos contenidos. Bien, continuamos en Tarima llevando la existencia con todos los filminutos visuales. Estamos en vivo directo desde la alcaldía local de Bosa, emitiendo para todo el continente americano, saludando a todos los que nos encuentran en sintonía con nosotros desde la Corporación Viviendo y la Vox Populi. Mientras tanto preparan en Tarima el sonido ambiente que estamos escuchando. Mientras tanto retornamos el sonido original desde allá, pero pues seguimos llevándoles las incidencias a todos ustedes con estos mensajes bien bonitos que nos contaban de migrantes venezolanos. Estaba en Tarima la Fundación Mawampi Venezuela, una fundación que se encarga también de brindar la ayuda, asesoría a los migrantes venezolanos y refugiados en Colombia, y nos daba un mensaje muy bonito de no discriminarnos, no generalizarnos, y que se ha sentido muy acogida haciendo estos filminutos, y que ha aprendido pues un universo de cosas nuevas para ellas en este sentido, porque ha sido una experiencia totalmente nueva para ella y para todos quienes hemos estado integrando parte de los distintos nodos de esta estrategia. Somos arte, cultura e integración, es lo que estamos viendo, es lo que estamos presentando acá en la alcaldía local de Bosa. Por supuesto, un evento con total bioseguridad que establecemos con todos los nodos acá. Tenemos muestras gastronómicas, tenemos las muestras del equipo de Comunicarte, Voces en Movimiento, y por supuesto nosotros que moderamos el programa Voces sin Fronteras. Acá me acompaña mi compañera Odixa. Odixa Morales ya está con nosotros. Bienvenida, Odixa. Buenos días. Buenos días a todos. Estamos acá, bueno, súper contentos en esta actividad. Somos arte, cultura e integración. Tenemos muchas actividades para todos en el área de comunicaciones, arte, espectáculo, música. Y bueno, estamos aquí porque crecemos, porque como lo decimos nosotros, somos arte, cultura e integración, estamos integrados más que nunca. Y ahorita tenemos una sorpresa maravillosa porque tenemos música, vamos a escuchar en voces de venezolanos. Bueno, yo me incluyo porque voy a participar en una canción de estas con un equipo de chicos de acá de Bogotá, súper integrado. Doma Paz. Vamos a cantar, sí. Doma Paz. Ellos vamos a cantar con Mamba. Eso, Mamba. Con Mamba y Motion. Vamos a cantar ahorita unos rap, incursionando yo en esto, integrándome más que nunca. Algo nuevo. Ahorita nos contaba una de las migrantes, una paisana de nuestra, en Tarima, que era algo novedoso para ella hacer un filminuto. Y cómo se sintió acogida, cómo se sintió involucrada y agradecida. Hablaba desde el agradecimiento a Colombia por la inclusión que ha tenido, porque a través de este filminuto ella pudo demostrar a Colombia entero, a todo el mundo, a quienes pudo escuchar estos spots ahorita que estuvieron sonando auditivamente a través de este espacio, cómo sentía ella querida. Ella se sentía excluida, pero después de esto que mostró el mundo, fue cambiando otra realidad. Y eso es lo que queremos, cambiar el imaginario que tenemos, que se tiene de los venezolanos, de los refugiados, porque somos gente que venimos a aportar a este país, a construir país junto. Una palabra que la tomo de Gisela, que de la Fundación Maguampi Venezuela, que ella lo decía cuando se hizo el lanzamiento de este estatuto. Y desde ese agradecimiento debemos hablarles a todos, porque Colombia ha sido uno de los países que mejor ha acogido a la comunidad migrante venezolana, que no lo ha hecho ningún otro país de Latinoamérica. Es el primer país que lanza un estatuto de protección de permanencia para los migrantes venezolanos, y eso es algo que yo particularmente lo agradezco, y creo que toda la comunidad migrante venezolana agradece ese gesto tan bonito de Colombia. Claro, claro, así es, John, y estamos demostrando de que somos más que nunca hermanos, de que estamos unidos, de que somos resilientes, que no solamente nos unimos con las cuestiones legales, nos unimos también, tenemos tantas cosas que nos unen en cultura, en arte, tantas cosas semejantes. Somos muy parecidos, somos más semejantes que diferentes, ¿no? Exacto, totalmente, y somos muy resilientes. Y aquí, bueno, me he conseguido, hoy que he llegado acá, con amigos maravillosos, mi querido... Richard Casallas, por favor. Con el tapaboca, Richard. Yo es mal que ya te he visto. Okay, ya nos hemos visto. Estás? Sí, bienvenida, sí. Bienvenida a esta localidad. Ay, muchas gracias. Yo súper feliz aquí. Esto está muy lindo, muy bonito. Aquí veo a mis amigos Mamba, Motion, mi amigo Alex, mi amigo Richard. Alex siempre nos está acompañando. Alex es nuestro dinamizador, y por supuesto también Felipe, que siempre está aquí pendiente de nosotros, del máster, del sonido y de toda la ecualización, allí pendiente con nosotros. Recordando que estamos, obviamente, sí, transmitiendo a través de la Corporación Viviendo y la fanpage de la Vox Populi. Estamos hablando totalmente, amigos. El que saluda. Y Maite, que está por allá también, Maite, acompañándonos. Estamos acompañándonos, sí, también. La voz de mi barrio 7. De verdad que también ha sido una de las mujeres más influyentes en este proceso de sonoridad. Es el hecho de tener ella, de su proyecto de vida como tal, en la emisora, porque uno la ve muy entregada, una persona, pero más allá de eso es su calidad humana, ¿no? También que sí. Hemos evidenciado en este gran proceso que hemos tenido y que hemos podido compartir en cada viernes. Y no solamente los viernes, sino creo que va a ser más días, ¿no? Odisa. Sí, muchos saludos, Maite. Mira, y escuchemos al fondo, ¿están escuchando, no? Sí, ahí está sonando el rap de Doma Paz. Odix está emocionadísima, contento porque es algo nuevo para ella incursionar. Sí, súper integrado. Tú sabes que ya escuchamos cada día... uno, ya escuchamos uno de los temas, Mi Nación, que fue uno de los primeros temas que compusieron. Bueno. Tú también estuviste, hiciste parte de esa composición, y se viene el otro, que es Mi Pequeño Mundo, que lo vamos a escuchar en un rato cuando tenga su segunda intervención, porque son mensajes muy bonitos de integración. Richard nos comentaba, Odix, y para todos quienes nos escuchan y nos están mirando en este momento, que este lugar es emblemático y es el propicio para hacer el reencuentro o hablar de integración, porque en este lugar estamos cerca de un lugar emblemático donde hubo un encuentro muy importante. Richa, pues nos pudieras sí, mira, retomar un poco la historia, ¿no? Odisa, mira, antes de que se dice que aquí en la localidad, o bueno, más que la localidad, en este pueblo, que anteriormente era pues un pueblo indígena, Muisca, ¿no? Bastante importante. Y aquí llegó, estaba inicialmente un conquistador que era Gonzalo Jiménez de Quesada, pero ya venía Nicolás de Ferna, que venía de Venezuela. Entonces, imagínate, entonces querían darse un encuentro acá, pero bueno, esa historia la continuamos diciendo ahora, ¿no? Para que sepas que ese primer encuentro sí fue algo un poco amargo porque fue de conquista, digámoslo por decirlo de alguna forma, que llegaron acá porque no eran migrantes de alguna forma, era un venezolano, era un colombiano, era, perdón, un español, un alemán que venía de tierras venezolanas porque venía por el río Orinoco, por ese lado de allá, y querían encontrarse acá porque venían por El Dorado. Por eso a veces el nombre del aeropuerto El Dorado era porque se creía que aquí había una gran ciudad en oro, grande. Usted le decía, mire, aquí vuelve y se reencuentra nuevamente, pero no para conquistar, sino para integrar, para renovar cosas, reinterpretar, hacer cambios realmente positivos a esta sociedad. Hay reencuentro hoy nuevamente de colombianos, de, bueno, venezolanos y quizás de otras nacionalidades acá en este parque. Entonces es bien importante por eso recordar ese momento histórico, ¿no? Entonces eso lo trae uno a la memoria. Y curiosamente aquí a Diagonal, donde estamos, es una casa en la cual, según con Gonzalo Jiménez, quería tener ese encuentro. O sea que este espacio, este lugar es algo mágico en la cual siempre se ha configurado como los procesos de encuentro y de integración, ¿no? Entonces es bien importante tener esa referencia. ¿Cómo te parece hoy esa situación? Muy bien, y está muy, muy, muy bonito, está cuidado, se ve la gente muy, muy bien acá. Esto aún todavía tiene un concepto de pueblo, aún todavía hay mucha gente nativa, o sea, que fue nacida acá en este espacio y que pasa por estas calles aún todavía, gente, nosotros le llamamos raizales de este territorio, ¿no? Y hay una tradición bien importante también acá indígena, que también tiene unas raíces aborígenes bien importantes. Entonces eso también ha sido algo muy curioso también en este reencuentro acá, no solamente también de nacionalidades, sino también de otros lugares del país llegan acá, mucha gente del Tolima, de Cundinamarca, del Valle, del Amazonas. ¿Y los venezolanos acá en esta zona? También, mira que cuando estuvimos haciendo las entrevistas, algo que llamaba la curiosidad, que encontramos bastante de hecho, ¿no? Y decían que Bosa, pues sí, más allá del comercio, también decía, es por la amabilidad de su gente, la tranquilidad, es decir, porque obviamente quizás el primer elemento en la cual se migran es el componente económico, ¿no? Obviamente, ¿no? Encontrar sí, dicen, a dónde. Mi amigo más, me decía, disculpa, Richard, dale. Me decía esta mañana, ¿para dónde vas? Yo digo, voy para Bosa. Y me dice, donde la gente goza. Ah, bueno. Eso es un dicho aquí. Sí. Es un dicho ya que ha calado en mucha gente ya ese concepto de Bosa, donde se goza, pero no se goza de manera buena, ¿no? Porque aquí también es un referente cultural. O sea, ¿pero eso lo dicen de manera irónica? Sí. Lo de sí, la gente goza sí, de sí, manera irónica. Sí, sí, goza ya quedó como de pronto algo que pega ya, ¿cierto? Pero goza, Bosa se distinguía anteriormente, mucho tiempo atrás, era por su legado cultural que tiene. Aquí también tiene un legado educativo. Aquí hay cerca donde estamos 4 colegios íconos en la ciudad por su tradición educativa, por formación con mujeres y hombres a través de, porque hay 4 colegios guiados por el tema de digamos por curas o inclusive por monjas que han sido íconos de este territorio, como el colegio claretiano, las claretianas, el otro, es decir, hay inclusive hay un convento todavía tradicional acá en la localidad. Entonces hay íconos en ese entonces de los 50 a los 60, la gente que venía a estudiar a Bosa venían de otros lugares, de inclusive del norte de Bogotá, donde tú vives, por allá, de allá venían a estudiar acá. Obviamente venían en sus carros lujosos, el otro colegio ícono hace mucho tiempo era Los Libertadores. Entonces esto eran aquí al frente, inclusive donde estamos nosotros, esto era en las mañanas multiplicidad de gente que venían de otros lugares. Es que siempre ha sido Bosa como un lugar de eso, ¿no? Yo creo, Richard, que en esos colegios habrá que modificar, reactualizar esos pensum para colocar unas materias así súper integración, así que nos permita seguir viendo cómo el mundo está evolucionando, ¿no? Y cómo sí. Todos vamos evolucionando y cómo esa integración tenemos, pienso yo que debería, ¿no? Sí, y no solamente acá, ¿no? Me refiero a una cuestión latinoamericana, mundial, por todos los cambios que han habido en el mundo, ¿no? Y si es el caso, si alguien nos está escuchando fuera de aquí, estas fronteras de acá donde estamos, si nos dicen que a dónde estudiaron o si tienen referencia de Bosa, yo creo que hay mucha gente que dice, ah, yo estudié en tal colegio, porque así no viva acá, pero quizás viva o viva hacia el norte, hacia el centro de la ciudad, muchos tienen referencia a Bosa, yo he ido a estudiar allá, yo he ido, sí, o por cuestión. Entonces siempre hay algo que apega o algo que lo atrae, digamos, la localidad en ese sentido ha sido hegemónica y ha sido muy fuerte en ese tema del proceso. Entonces es hoy en día también es un espacio de reencuentro cultural, integracional y poblacional. Hoy en día no solamente ya está lo indígena, sino también hay presencia de, lo decía en un programa, de personas de orígenes de otros territorios del país, de Cundinamarca, del Tolima, inclusive del Putumayo, comunidades indígenas que hacen presencia aquí en la localidad. Es un espacio multicultural, es un espacio plurietnico, es decir, de diferentes maneras, y creo que la mejor forma de hablar de integración y cero xenofobia es la localidad Bosa, porque es la que ha demostrado. ¿Tiene cuántos habitantes más o menos Bosa? No lo podría decir, pero podría ser entre 250.000 y 300.000 habitantes, obviamente en los censos, pero yo considero que son más. Considero que llega por allá a los 600, 800 mil habitantes, además porque ya han empezado a haber desarrollos urbanísticos nuevos, ¿cierto?, que permiten pues la llegada de mucha gente. Entonces eso se viene consolidando una localidad muy fuerte. Hoy en día también ya hay avenidas que las vienen cruzando, la vienen accediendo, digamos, para mayor movilidad y de mayor acceso, digamos, a otras poblaciones. Pero más allá de todo eso, sigue siendo entonces la gente, cuando se le habla, ¿por qué quieren Bosa? Precisamente por este espacio, ¿no?, que les renueva en su recuerdo, en su memoria, porque mucha gente viene de pueblos pequeñitos y dice, acá me siento como si estuviera en mi pueblo, mucha gente lo dice. Y si uno viene en las tardes, aquí la gente está sentada, está disfrutando de este espacio todavía, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ver un parque de recreativo, digamos, de forma sana. Entonces se vienen a tomar pues el helado, ¿cierto? No hace mucho calor, pero su tinto, sí, es decir, todo eso, fresquito, más o menos. Eso es como un tanto, digamos, inclusive recordando la historia, cuando estaba en la época de las encomiendas, el encomendero tomaba Bosa como espacio de recreo. O sea, inclusive los caciques también, digamos, indígenas, Bosa era como una zona también en la época española, inclusive venían mucha gente importante a hacer caza de patos, porque hacia atrás de esta localidad había unas grandes lagunas. Entonces venían muchos a una zona recreativa, como una zona obviamente negativa, digamos, porque acabó con la fauna quizás de los pantanos, de los humedales de ese entonces, porque aquí esto era muy rico en humedales, en agua. Entonces eso ha tenido también sus desventajas durante todo mucho tiempo acá, pero como te digo, ha sido Bosa quizás y el significado de Bosa, porque además es lengua muisca, tiene su significado. ¿Lengua? Sí, es de lengua chicha, pero hace con relación al grupo humano que se habitó acá, que fueron los muiscas. Bosa significa número dos, pero también hace referencia a una figura del cuerpo que es la nariz. Entonces, Atica, si quieres te enseño, allí hay un mural bien importante donde está reflejado el concepto de, entonces, y también significa Bosa cercado de las mieses, es decir, Bosa era un sitio donde se guardaba, se almacenaba alimentos. Bosa es rico en historia, en cultura, en arte, en tradiciones, en... Y ya sabes que mirando, pensándolo yo, precolombino pensar, no, también, ¿no? Sí, precolombino, colonial, todo eso tiene todo un toque ahí. Yo decía, tenemos que hacernos un recorrido con un grupito con compañeros venezolanos y hacemos un tour por la localidad. Ay, buenísimo. Sería bueno. Sí. Porque... Bueno, les recordamos que acá estamos Richard y Odixa Morales de Voces Sin Fronteras, para compartiendo con ustedes hoy este día maravilloso. Y transmitimos a través de La Voz de Mi Barrio 7. Somos parte de Comunicación, Arte e Integración, como una iniciativa de la Corporación Viviendo, la Unión Europea. Y bueno, acá estamos para servirles y para compartir con toda esta gente linda que nos acompaña hoy. Gracias, Odisa. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos entra en vigencia. Estatutips. Consejos, recomendaciones y sugerencias para un preregistro visible en Colombia. Con calma y sin prisa, la inscripción se agiliza. Si pienso en ti y tú en mí, juntos lo logramos. Proyectos semilleros de comunicación. Con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, a través del programa SI Frontera. Ejecutado por Grupo Comunicarte. Con el apoyo de la Corporación Viviendo, la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, presenta. Voces sin fronteras, vivencias y experiencias de la realidad migratoria. Eso, seguimos con más, seguimos transmitiendo esta cobertura especial de Somos Arte, Cultura e Integración desde la localidad de Bosa Centro, una población al suroccidente de Bogotá. En sintonía con la Corporación Viviendo, esos fanpage que están en transmisión directa, y la Vox Populi, también la Voz de Mi Barrio 7. Ahí estamos escuchando esos estatutips, los tips que de recomendaciones para los migrantes que están en pleno proceso de transmisión, y en esta jornada especial, en conjunto con Semilleros de Comunicación, Voces en Movimiento, estamos brindándoles asesoría a estos migrantes venezolanos. Y a propósito de ello, tenemos acá, nos acompaña a Mariné. Mariné, bienvenida a estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y asistir a este lugar, a este encuentro que tenemos acá en esta plaza, un encuentro tan bonito donde hemos llevado estas iniciativas maravillosas. ¿Cómo has hecho tú para el registro? ¿Ya te registraste? Cuéntame un poco el proceso, ¿cómo ha sido? Bueno, John, muchas gracias por la invitación. En verdad, vine hacia acá para preregistrarme, pero bueno, me están dando todo lo estatutis, como dices tú, y es algo grandioso de que a todos los migrantes venezolanos se nos dé esta oportunidad. Y ustedes, o nosotros, que seamos los baluartes de esta gran obra, en verdad, es algo grandioso. Aparte de venir para hacer el preregistro, ¿qué te motivó a venir acá a la plaza el día de hoy? Mira, el ser venezolana es un motivo grande para estar en este momento acá, porque la representación que tenemos que valorarla e impulsar todos a nuestros connacionales para que se activen y aprendan, valga la redundancia, este aprendizaje que hoy tenemos en la ciudad de Colombia. ¿Qué mensaje le darías tú a los migrantes venezolanos que nos están escuchando y a todo Colombia, a todos los que nos escuchan en todos los lugares? Miren, a todos los venezolanos y connacionales, somos valiosos. Somos valiosos y Venezuela nos hace un llamado, y para eso tenemos que estar atentos a todo lo que se nos da, las oportunidades, todas las metas que tenemos, porque en verdad esta es una pasantía, como digo, esto no es que llegó para quedarse, sino que es una pasantía. Gracias, Colombia y venezolanos, vamos, somos poderosos y unidos somos más. Eso, me encanta escucharla hablar desde el agradecimiento. Yo estoy lleno de emociones desde que Odixa nos interpretó ese tema, que la verdad que todavía conmovido, y escucharte hablar a ti, Marinés, desde el agradecimiento, eso para mí me gratifica muchísimo, porque es desde ese punto de vista que tenemos que darle a Colombia el mensaje, desde el agradecimiento por habernos abierto las puertas. Le comentaba a Odixa temprano que Colombia es uno de los países en toda Latinoamérica que ha establecido este estatuto de protección para los migrantes venezolanos, que en ningún otro país en Latinoamérica lo ha hecho, y lo hizo Colombia, y por eso tenemos que darle las gracias. Gracias, Colombia. Yo me siento tan venezolano como colombiano, porque Colombia también es mi país. Así es, John. Todos nos sentimos de una u otra manera colombianos. De verdad que yo tengo mucho menos tiempo que tú acá, pero me siento tan integrada, me siento tan bien con todos los colombianos, con mi amigo Richard, con mi amigo Felipe, con mi amigo Alex, con toda la gente bonita que nos ha acogido también acá, en los... ¿cómo es? Comunicación, arte y cultura. Yo a veces tengo la memoria como que perdida. Somos arte, cultura e integración. Odixa, somos arte, cultura e integración. Lo sé, es cierto. Eso no es un cliché, una repetidera. Es verdad que somos arte, cultura e integración. De verdad, muy feliz porque a través del arte podemos comunicarnos de diversas maneras e integrarnos, sobre todo eso, lograr esa integración tan ansiada. Yo no veo xenofobia. Todo lo que tú eres no lo vas a ver. O sea, yo veo que hay mucha integración, que hay mucho amor, que hay mucha receptividad y que hay mucha compenetración entre venezolanos y colombianos. Aquí hay mucha hermandad, es lo que se respira en este ambiente. Cuéntanos, Marina. Bueno, es que la hermandad de la Gran Colombia no es desde ahora, es desde hace mucho, desde la independencia. Así es. Pero ahora se pone en verdad al tapete, como decimos nosotros, al top, de que venezolanos y colombianos somos uno solo, por esa Gran Colombia. Y bueno, gracias también, tengo que dar las gracias a mi Dios bendito por darnos también estas oportunidades, porque nada pasa sin que lo quiera. Así es. O que lo permita, ¿no? Y al semillero de comunicación, al cual soy parte, estoy estudiando, yo soy una joven de 54 años, pero me encanta estudiar, y bueno, aquí estamos, gracias por este aprendizaje. Cuéntanos cómo ha sido esa labor con Semilleros de Comunicación, cómo te involucraste con ello, qué hacen en Semilleros de Comunicación. Mira, esto es una labor muy hermosa. Llegué a Semilleros de Comunicación por un llamado de la fundación, que no es fundación, sino la iglesia luterana, de la señora Angélica. Y de allí ella cuando supo que yo soy una profesional, ella me invitó y me preguntó si quería ser parte de este taller. Inmediatamente yo le dije que sí, involucradísima. Y por eso estoy más que nunca agradecida con este pueblo colombiano, porque en verdad, como dice nuestra compañera Dixa, o sea, yo no veo la xenofobia. Y señores, yo he caminado y he visto casos de personas, pero a mí, gracias a Dios, no me ha tocado. Y le doy gracias, en verdad, al pueblo colombiano reiteradamente. Entonces, bueno, arriba, venezolanos, nos están dando la oportunidad. Vamos, muévanse. Estamos para unirnos todos y ser una gran nación fuera de Venezuela, pero estando dentro. Porque Venezuela se lleva en el corazón, mi amor. Donde estés, vas a llevar a Venezuela siempre en tu corazón. Y es así, somos comunicación, cultura, arte e integración. Así lo dije es. Bien, John. Ahí faltó un poquitito, bueno, pero no importa, seguimos el mensaje. El mensaje creo que lo entendemos todos. Esto es un circuito de experiencia, de estrategias de comunicación. Integrémonos así, venezolanos y colombianos. Aquí pueden venir con total seguridad y confianza. Es un lugar bioseguro, así que con total seguridad y confianza contamos con los protocolos de bioseguridad. De igual manera, la recomendación es para las personas que deseen visitarnos. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde acá en la localidad de Bosa, en la Plaza Fundacional. Y con esta información nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más historias migrantes y, por supuesto, llevándole más historias, más maneras de comunicar en Somos Arte, Cultura e Integración. Viendo la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, presenta. Llega la radio comunitaria Voces Sin Frontera, el programa que abordará historias de vida, sueños, dificultades y los caminos de quienes migran. Si todos somos hermanos, que somos producto latinoamericano. Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por La Voz de Mi Barrio 7. Salí de mi ciudad. Voces sin Fronteras, un programa que transformará imaginarios. Con el apoyo de la Corporación Viviendo, la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, presenta Voces sin Fronteras, vivencias y experiencias de la realidad migratoria. Continuamos con esta transmisión especial desde el Parque Fundacional de la Alcaldía Local de Bosa, perteneciente a la localidad, a esta localidad del suroccidente de Bogotá. Seguimos con este recorrido de experiencias de comunicación. Somos arte, cultura e integración. Y en esta oportunidad nos acompaña Manuela, ya pertenece a la Secretaría de Integración Social acá del alcalde de Bogotá, ¿no? Bienvenida, Manuela. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá con nosotros. Ah, muchas gracias a ustedes por invitarme. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos acá. Bueno, listo. Marcela, conversemos un poco cómo se dio este encuentro, cómo se dio este evento de integración colombo-venezolano. ¿Cómo nació esto? Siempre se ha pensado que la comunidad migrante ya hace parte de Bogotá y por lo tanto espacios de integración es lo que va a facilitar que se haya menos xenofobia, menos segregación. Entonces, estos espacios se dan hablando con los cooperantes internacionales, la alcaldía mayor, se empiezan a pensar en programas y se efectúan estos eventos. ¿Este proyecto tiene una permanencia o tiene una caducidad? ¿Tiene cuánto tiempo para estar acá, o sea, en este territorio? Nuestro proyecto se llama 7730, es un proyecto de la alcaldía de Claudia López y en compañía de la Secretaría Consinia Navarro. Se supone que es un proyecto que tiene que seguir porque la migración venezolana continúa y si siguen habiendo población venezolana y no solo venezolana sino de otros países, nosotros estaremos apoyando y seguiremos adelante con el proyecto. Sí, ciertamente la población venezolana sigue migrando no solamente para Colombia sino para otras partes de Latinoamérica y lo hablábamos hace un rato con una migrante venezolano que vino para acá porque vino a hablar desde el agradecimiento a Colombia. Ha sido uno de los países en toda Latinoamérica que ha implementado un estatuto de protección de permanencia para los venezolanos y de verdad, de mi parte y creo que de todos los venezolanos, estamos totalmente agradecidos con Colombia porque espacios como ese permite vincularnos, permite también involucrarnos a construir un país juntos, sin importar de la nacionalidad que tengamos. Uh-huh. Hablaba uno de los temas con Jota, que presentaba uno de sus nodos, que hablaba desde el amor no tiene nacionalidad y desde el amor es que venimos nosotros a aportar a todos los conocimientos a este país y la verdad que estamos totalmente agradecidos con todos ustedes que han abierto las puertas de estos espacios para que venezolanos y colombianos podamos integrarnos, podamos vincularnos y podamos relacionarnos y llevar una sana convivencia, porque hasta eso también lo hemos experimentado. En mi caso particular no he sufrido ataques xenofóbicos, pero sé que hay muchos de mis paisanos que sí han sido víctimas de ataques xenofóbicos, han sido discriminados, digamos, por alguna condición física o por el simple hecho de ser venezolanos. Y eso pues es una labor de verdad meritoria para ustedes que hagan este tipo de encuentro, porque es muy bonito poderlo ver. De hecho, Richard nos comentaba que este espacio es clave para hacer este ejercicio, porque este es un espacio donde se hizo un encuentro. ¿De cuándo fue, Richard? No, fue antes inclusive de la Fundación de Bogotá, el encuentro entre Gonzalo Jiménez de Quensada. Gonzalo Jiménez. Y Nicolás de Fernán, que venía inclusive de Venezuela, como te decía, y aquí se quería dar ese encuentro de conquista, aunque como te lo decía anteriormente no era un tema muy complejo, pero hoy se está haciendo otro tipo de intervención también de integración, ¿no? Y tenemos otro motivo para celebrar en esta plaza fundacional que es un icono importante para la localidad, de la cual pues ha generado mayores encuentros de espacio culturales, sociales, políticos, de todo índole. Quisiera saber si en ese orden de ideas, cuáles son como las acciones o las, digamos, las acciones sociales o las intervenciones sociales que desde la integración social se está dando para aquí en la localidad de Bosa, para la población migrante. Pues digamos que en este momento nos encontramos en la parte de identificar a la población, dónde se encuentra, dónde hay mayor cantidad de población. Sabemos que Bosa, Kennedy, lugares como Santa Fe, Mártires, es una zona con bastante cantidad de población migrante que se han asentado ahí. Nuestro primer objetivo es acercarnos a la comunidad y entender sus necesidades. Nosotros pensamos que la comunidad migrante, así como la colombiana, así como cualquier persona, tienen las mismas necesidades en temas de calidad de vida. Sin embargo, los migrantes tienen, digamos, este extra que es el hecho de que han sido prácticamente desplazados, obligados por de su lugar, tienen un duelo de su país, llegan a un nuevo lugar donde hay una cultura diferente. Entonces, primero nuestro objetivo es identificar y caracterizar a esta población, saber si hay población con discapacidad, saber quiénes están regulados, quién no, con niños menores. Ya tenemos bastante datos, información. A ver, porque es que llama mucho la curiosidad y te lo comento, porque Voces sin Frontera, igual, hemos salido a las calles y sí, hemos estado también en lugares donde laboran algunos compañeros venezolanos. Y empiezan como a argumentar y a decir cosas bien interesantes. Quisiéramos saber, digamos, porque la idea de aquí de estar en este proceso más allá es porque queremos continuar con este proceso de más allá de la identificación, es recoger voces, voces de acogida, voces de experiencias, voces que eviten esa xenofobia, ¿no? ¿Hay alguna? Sí, seguimos después de esta interrupción. Lo que pasa es que estamos llenos de algarabía, llenos de alegría. Y en Tarima, bueno, estuvo el desborde de nuestro folclore colombiano, venezolano. Ahí estuvimos interpretando un joropo en mano de otros nodos, otras formas de comunicar y de integrarnos, porque somos muy parecidos, Venezuela y Colombia, en cuanto al aspecto musical. Pero retomando, Richard, la pregunta que le hacías acá a Manuela, seguimos con la conversación. Ok, pues, no, interesante, porque esto nos da un margen de, digamos, de conocer y de poder así hacer una intervención mucho más, más completa y más integral, ¿no?, a la población. ¿Qué datos se han dado? Por lo menos, más o menos, ¿y en qué barrios íconos aquí de la localidad se están ubicando la población venezolana? La mayoría de población que hemos visto ha sido, y creo que las zonas más grandes es Santa Fe y Mártires, Kennedy, en zonas como Patio Bonito. El Amparo también, bueno, me han dicho que hay bastante población. Bosa es una población también donde hay bastante población migrante. ¿Y en migrante. Qué sectores de la localidad de Bosa? No hemos tomado todavía esa información, sin embargo sé que la mayoría de las personas que han llegado con nosotros pertenecen a la localidad de Bosa, de esas localidades en específico. ¿Y no saben más, un poquito más sobre, por ejemplo, otros factores demográficos o profesión, este tipo de cosas, más o menos para saber de si tienen profesión, no han investigado esos datos? No tenemos mucha información al respecto sobre, digamos, los niveles de estudio que tenemos. Sí sabemos que la mayoría de población migrante tiene en promedio 1 a 2 menores de 5 años, es bastante, se han venido con sus bebés caminando. Tenemos información, digamos que en promedio en el estudio yo creo que prácticamente un 20% de la población tiene estudios superiores, y les ha tocado bastante difícil porque no han podido validar sus papeles, es muy complejo y no les queda difícil ejercer acá en Colombia. Sí. Entonces sí tenemos eso, tenemos digamos casi yo creo que uno, digamos menos de personas en discapacidad, condición de discapacidad, y madres solteras tenemos bastantes, yo diría casi que un 60% es de madres solteras. Esta información igual toca revisarla, sí tenemos que sacar todo un proceso para revisar bien. Eso se los podría dar más o menos de lo que yo he visto, digamos de forma empírica, los datos que tenemos al alcance. ¿Y estas personas están allí? ¿Algunas de estas personas son algunas invasiones, algunos terrenos baldíos o son algunas casitas que hay por allí? ¿Arriendos? La mayoría de población migrante las hemos encontrado en pagadiarios. Esa es una situación que hay que ver cómo trabajarla, porque hasta ahora la estamos viendo. El tema de los pagadiarios es una cosa fenómeno absurda. Inclusive que se salió también del centro, porque se está también mostrando a los alrededores en otras localidades que no se daba. Se daba las modalidades de arriendo, pero el pagadiario ya es un fenómeno que solamente está concentrado. Inclusive en los barrios populares se está viendo también Murcia. Claro, mucho Kennedy, hemos visto en Kennedy pagadiarios. Yo una vez fui a una brigada de pagadiarios que se hizo en la alcaldía de Antonio Nariño, en el Restrepo. Nunca se había, ni siquiera yo había viviendo, siendo colombiana, había escuchado el tema de pagadiarios. Sí lo había escuchado para gente que habitaba calle, pero los migrantes han encontrado ese espacio para poder vivir, ya que ellos subsisten del diario. Sí. La mayoría de migrantes subsisten del diario y les queda más fácil pagar. Yo tuve la oportunidad de estar en un pagadiario, inclusive yo, en Mártires, pero algo muy curioso, lo encontré que era un pagadiario de 4 pisos, pero el orden y no tenía problemas, inclusive de salud, nada, es una vaina increíble. A comparación de unos pagadiarios en las cuales en el centro son reconocidos, que son reconocidos bastante complejos. pues obviamente sí. Que eso dependerá también de su rol de trabajo, de economía o cosas de estas. Pero es un fenómeno que en la ciudad se está empleando, sí. Digámoslo así. Se está expandiendo, inclusive está creciendo aún más. Y pues, habría que revisar también el tema, más allá de que sea muy cómodo, pero también el tema del hacinamiento y la salubridad y la salud y la calidad humana es sí. Algo en la cual se debería trabajar también, ¿no? Ahora, Marcela, quisiera preguntarte, ya se están ejecutando, claro, ya nos comentas que se está viendo la manera de cómo tratar de darle un aire, un respiro a eso del pagadiario, pero en otras áreas, por ejemplo, acabas de mencionar que hay 20% de la población venezolana que son profesionales, quizá haya otros que como yo tienen una condición, digamos, delimitante o de discapacidad, como se le quiera llamar, o de incapacidad. ¿Tienen algún plan, algún proyecto para la inclusión o la integración de estas personas, tanto profesionales como en condiciones de limitación de salud o discapacidad? Sí, yo creo que no es del 20, yo creo que es menor, es del por lo menos del 1 o 2% en población de discapacidad. Okay. Nosotros contamos, hay cosas que dentro de la alcaldía también nos limitamos, digamos sí. Que no podemos, si su merced regular, digamos que puede acceder a todo lo que la alcaldía tiene para ofrecer, incluso los servicios que hay para población en condición de discapacidad. En caso tal de que no, contamos con entidades que nos colaboran a respaldar eso que no podemos responder. Entonces, una de esas instituciones que nos ayuda mucho es Humanity and Inclusion, y es una fundación que trabaja temas de población en condición de discapacidad. Entonces, hacen todo un proceso de seguimiento, acompañamiento, temas de que puedan ser vistos por un profesional especializado en esa área para que, digamos, lo revise y revise su situación. Mucha gente no pudo tener un seguimiento en Venezuela, por lo tanto también se vinieron sí. Para ver si tenían la posibilidad de tener ese acompañamiento que no encontraban allá. Entonces, esa es una fundación que nos colabora, que es Humanity and Inclusion. Ellos tienen apoyo psicosocial, apoyo psicológico a cuidadores, tienen la parte de rehabilitación. Entonces, para poder acceder a ese servicio, lo que tiene que hacer la población migrante es acercarse a donde nosotros nos encontramos. ¿En qué partes están ubicados? Porque creo que Colombia tiene muchos medios o muchas fuentes de donde uno puede beneficiarse, pero el desconocimiento lleva mucho y como no se conocen esas instituciones, por eso te hago la pregunta, o sea, ¿dónde podemos encontrarlos, dónde podemos acudir para obtener algunos, por ejemplo, en ese caso, el beneficio de la asistencia? Sí, nosotros tenemos lugares donde hacemos atención, tenemos aproximadamente 4 espacios. Uno es el que queda en el Supercade Social en la terminal de transporte de Salitre. Ese espacio está más dirigido a la población caminante, a la población que está llegando, que está en tránsito. Sin embargo, se da todo tipo de atención, igual que en cualquier espacio. Luego tenemos el CADI, que queda en Santa Fe. Eso queda cerca a... Eso queda en la Caracas con 22, más o menos, se llama el CADI. Y ahí también estamos haciendo apoyo psicosocial. Y tenemos el CEDIT, que está en el CDC de Kennedy, entre la carrera 80 y la avenida Villavicencio, CDC de Kennedy. Ahí estamos ubicados también nosotros, también apoyo psicosocial y jurídico. Y por último lugar está el CIAM, que es el Centro Integral de Atención al Migrante, que queda en la calle 34, calle 35, número 21-19. Y en ese espacio vamos a estar más o menos hasta finales de junio, ya casi mejor dicho, porque es donde nos pasamos aquí al CEDIT de Kennedy. Entonces, en esos lugares pueden acercarse con nosotros y nosotros con mucho gusto vemos en qué les podemos colaborar. ¿Cómo se tiene acceso a esa información ahorita? Ahorita la estás diciendo, pero ¿hay algún material, algo escrito, algo sí, digital? Si ustedes buscan en Google, si ponen ahí atención al migrante, va a salir ahí que el CIAM está ubicado en tal parte, en tal lado. Digamos que en el tema con el CEDIT es que estamos en proceso de tránsito. Vamos a pasar del CIAM al CEDIT porque se van a empezar a implementar otros servicios que ya más adelante los vamos a nombrar. Sí. Y en ese sentido necesitábamos un espacio más amplio. Entonces, como estamos en ese tránsito, todavía no hay mucha información sobre el CEDIT y hasta ahora estamos como dándole la información a las personas de que nos encontramos allí. Pero entonces ahí toca esperar a ver. Sí, ahora, y en cuanto a material laboral, porque sabemos que los índices de desempleo tanto para colombianos como para venezolanos está cuesta arriba. ¿Hay algún plan estratégico también para la población migrante venezolana para inclusión laboral? Sí, ese es un tema bastante delicado. ¿Cuál es la situación? Que cuando una persona es irregular, tiende a la informalidad. Sí. Quiere decir que no paga seguridad social. Que existe muchísimo informalidad, tanto colombiana como venezolana. Sí, exactamente. Sí, eso es una cosa... Es una bárbaro. Realidad que no es que porque seamos venezolanos, o sea, eso está latente para todo. Uh-huh. Independientemente, inclusive ecuatorianos, chilenos que están en la área del centro, están también desde la informalidad. Claro, también cuestión de pandemia, que ha llevado también a que la informalidad incremente mucho más. Claro. Siempre es una dificultad para nosotros colaborarles en el tema de conseguir trabajo cuando la persona es irregular. Necesita ser regular para poder trabajar, porque así como la ley lo amerita, así es como la ley lo tiene. Sin embargo, ahorita con este cambio de estatuto, con el nuevo permiso que se está implementando, que siempre fue un objetivo del gobierno nacional desde una investigación que hizo el Banco Mundial hace como 2 años más o menos sobre la situación de migrantes en Venezuela, una de las principales cosas que les pedían era la regularización de los migrantes de alguna forma, porque en el momento que se regularicen, el acceso a trabajo va a ser mucho mejor. Sí. Para personas que están regularizadas, que tienen el PEP ahorita vigente, siempre lo que les aconsejo y les oriento es que se dirijan a una agencia pública de empleo. En esas agencias públicas los capacitan, los orientan, los ayudan a mirar cómo tienen que crear su hoja de vida, cómo tienen que aplicar a las vacantes. Entonces, esa es la primera opción. Y tenemos otras opciones, aunque esas fundaciones en este momento están pasando por un proceso de cierre de año y volver a iniciar los proyectos, pero pues sí están. Son entidades que nos ayudan con temas de emprendimiento y también con trabajo. ¿No hay alguna propuesta para el trabajo, suponte, a distancia, ahora con todo esto del COVID, o todo es presencial? ¿Cómo es este asunto con respecto, cómo han manejado esto con respecto a lo de la pandemia, los trabajos a distancia y el trabajo presencial? ¿En población migrante o con los funcionarios? En población migrante. Nada. Ha sido complicado para ellos, sobre todo porque la mayoría está en irregularidad, y de la irregularidad y el trabajo informal es lo que más se da en esa población. Sí. Por lo tanto, la pandemia, las cuarentenas, no dejó que ellos trabajaran. Ahí fue donde nosotros tuvimos que impulsar más el tema de la ayuda humanitaria, porque la gente, si no trabaja, no tiene que llevar a su casa. Sí. Entonces, y mucha población migrante que vive al diario. No hemos revisado nada de cómo es el proceso de teletrabajo. ¿Y los que tienen ellos? ¿Y los que tienen PEP con el teletrabajo tampoco lo han revisado? No lo hemos revisado. Sin embargo, yo creo que hay mucha población migrante que trabaja en temas de call center y todo eso, donde podría darse el tema del teletrabajo. Sin embargo, no hemos visto mucha población que se relacione a ese tema. La mayoría de población que llega a nosotros es que está en un grave estado de vulnerabilidad, sin trabajo, sus niños no están estudiando, el tema de salud es complicadísima. Bueno, una de las cosas que yo le agradezco, creo que lo he venido diciendo en otras intervenciones, es que Colombia haya dado el estatuto o haya implementado el estatuto de protección para los migrantes venezolanos, porque eso sería una ventana para los venezolanos mayormente, porque es a la población a quien beneficia en materia de inclusión, porque algunos entramos regulares, otros irregulares, y creo que tanto regulares como irregulares se han quejado de igual manera en no tener opciones acá en Colombia en general, porque en todas partes, no es por decir porque estoy en Bogotá, en todas partes del territorio colombiano, pero es por lo que decía anteriormente también, por la falta de información, de no saber a dónde acudir, a dónde asistir para poder tener el acceso a la salud, al acceso a la educación, porque sí los hay. Con el PEP, inclusive yo tengo compañeros y amigos que están estudiando en instituciones públicas de Colombia con acceso a la educación, que tienen su EPS. Hay otros que tienen el PEP pero no saben dónde acudir, entonces es falta de información. Entonces es cuestión de que a los venezolanos que nos están escuchando, que acudan a las fuentes, que investiguen, que se acerquen a instituciones y que soliciten la asesoría, porque sí las hay en Colombia. Uh-huh. Yo no puedo decir de Colombia que me ha rechazado por ser venezolano. Yo entré, por fortuna, pues entré por vías regulares y puertas se me han abierto muchísimas en Colombia, y creo que hablo también desde el agradecimiento, porque Como lo dije, pues no tengo nada que decir que Colombia me ha cerrado puertas. En mi caso particular no, hay otros que sí, pero que también es cuestión de actitud, de cómo actuarse, de cómo comportarse, cómo adaptarse a otro país, a otra cultura, a otro contexto, a otras normas, a otras leyes. Entonces caemos en el que me discriminaron, me victimizan, entonces se victimizan y no echan hacia adelante, porque entonces se quedan estancados porque me dijeron que no, porque soy venezolano, porque hablé venezolano. Entonces tampoco es la intención. Y de verdad qué bonito la labor que hace desde tu trinchera para integrar a venezolanos, porque es algo que te agradecemos enormemente. Y creo que tanto venezolanos como colombianos nos apoyamos entre unos y otros, nos apalancamos para desarrollar juntos proyectos para el desarrollo, el impulso de Colombia como país. Yo me siento tan venezolano como colombiano, la verdad lo dije ahorita también, y creo que tengo que decir que Colombia también es mi país, tanto como Venezuela. La verdad, muchísimas gracias, Marcela, por haber accedido a este espacio con nosotros, habernos compartido este minutico. Esperamos seguir teniendo encuentros más adelante. En Voces Sin Fronteras te podremos esperar también para que nos compartas con nosotros, porque apostamos también en la integración desde la radio. Nos puede ayudar a hacer divulgación y promoción del programa que se está haciendo. Claro, de todo lo que hace el alcalde. Sí, que por favor se acerquen y sobre todo, lo que me dijiste de investigar es súper importante. Todo lo encuentran por internet. Hay cosas que no, efectivamente, cuando hay cambios como el nuestro del SIAM al CEDIT, pero la mayoría de información de los servicios que tiene Colombia para la población migrante se encuentra en internet, y muchas veces entre de voz a voz también se encuentra uno bastante información. A mí me han dado mucha información misma población migrante. Vamos a tocar. Sí, es muy importante eso, la difusión, difundir de verdad, porque hay mucha desinformación y la gente a veces está como perdida. Bueno, gracias a Dios que también existen iniciativas. Están también John con toda esta iniciativa de que reúne a la gente y está manteniéndolos informados con respecto a situaciones legales, a todas las cosas que los puede ayudar. De verdad, bueno, muchas gracias. Y lo que tenemos que difundir más. Lo que quería comentar es que pudiéramos hacer una articulación bien importante de algunos tips que nos puedan servir para emitirlos por el programa. O sea, que sean muy sencillos y concretos, que podamos de pronto pildoritas o lo que hemos llamado. Sí, exactamente. Bueno, esta reunión que se extiende, yo creo que, pero por espacio de tiempo. De momento pues debemos finalizar, pero qué bueno tener este encuentro contigo, de verdad agradecidos por estar acá acompañándonos. Vale, muchas gracias, digamos, muchas gracias. Seguiremos entonces estando en contacto. Entonces, para los venezolanos que nos escucharon, este pequeño espacio, ya saben, información, busquen, indaguen, porque Colombia sí tiene ventanas de integración para todos y todas. Así que continuamos con la programación especial y en rato volvemos con más Somos Arte, Cultura e Integración. Viviendo la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, presenta. Llega la radio comunitaria Voces Sin Frontera, el programa que abordará historias de vida, sueños, dificultades y los caminos de quienes migran. Porque si todos somos hermanos, que somos producto latinoamericano. Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por La Voz de Mi Barrio 7. Salí de mi ciudad en busca de mis sueños, dejando cosas buenas en la casa de empeño. Voces Sin Fronteras, un programa que transformará imaginarios. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado ya a la parte final del programa por el día de hoy. Nosotros muy agradecidos, contentos, felices de haber disfrutado esta jornada maravillosa. Desde esta mañana estuvimos vibrantes de emociones, desbordados, con sentimientos encontrados, llenos de nostalgia, pero también de muchísimo orgullo de llevar a ustedes estos mensajes tan bonitos a través de diferentes maneras de comunicar la integración. Richard, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También a todos los que nos están escuchando, los que nos han estado escuchando durante esta maratónica que hemos tenido a través de las diferentes vías de la Corporación Viviendo, la Vox Populi, la Voz de Mi Barrio 7 y todos los medios que se han enlazado con nosotros en esta transmisión especial. Hoy, 17 de junio, donde hemos emitido esta señal para todo el continente iberoamericano desde la localidad de Bosa, desde Bogotá. No, John, es un abrebocas a seguir buscando esos caminos de integración. La senda, el camino es muy larga, este proceso es muy largo y hoy se ha puesto en escena bastantes expresiones desde la cultura, desde el arte, desde la televisión, del audiovisual, desde la música. Todas esas expresiones son de alguna forma bien importantes, que se deben rescatar, deben continuar. Son maneras simbólicas que debemos continuar recreando somos una sociedad, somos una comunidad, somos seres humanos muy creativos, tenemos diversas tonalidades, pero como lo decía John siempre, más allá de que creemos que tenemos diferencias, pero son más cosas las que nos unen, son más las semejanzas, más semejanzas, y hay más en este sentido, ¿no? Hoy quedó un poco desabrida la vaina por el tema del sabor, hoy no probé la salsa. No probó la guasacaca. Entonces queda un poco como en veremos todavía. Le pero faltó, bueno. No estuvo completa Richard porque no probó la guasacaca. Pero lo vas a poder hacer en el próximo encuentro que lo tenemos el viernes 25 desde la localidad de Los Mártires en el Parque de Santa Fe. Allí vamos a estar de igual manera desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde exhibiendo todo lo que hoy hemos visto acá, inclusive aún más, porque nos dejaron unas expectativas muy grandes las chicas del Parche Costurero. Tenemos otras muy puestas en escenas y sí, cosas muy interesantes, diferentes maneras de comunicarnos, somos muy creativos, como lo decías tú mismo anteriormente, y allá lo vamos a tener, así que esto continúa, esto apenas está comenzando, estos proyectos no van a seguir parando, la integración va a continuar, porque es lo que queremos. El programa de radio el cual dirigimos y formamos parte, Voces Sin Fronteras, lo van a seguir escuchando y sintonizando a través de la Voz en mi Barrio 7 todos los viernes desde las 6 de la tarde. Allí tenemos historias, sueños, vidas como han sido marcadas en la migración. Y bueno, con eso nosotros hacemos el broche final, el cierre final de este proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. A Maide, ¿no? Para... Sí, saludos a Maide y a todos que nos conectaron con nosotros en sintonía. Así que nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Somos Arte, Cultura e Integración. La Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, presenta. Llega la radio comunitaria Voces Sin Frontera, el programa que abordará historias de vida, sueños, dificultades y los caminos de quienes migran. Si todos somos hermanos, que somos producto de Latinoamérica. Escúchanos todos los viernes a las 6 de la tarde por La Voz de mi Barrio 7. Salí de mi ciudad en busca de mis sueños, dejando cosas buenas en la casa de empeño. Voces Sin Fronteras, un programa que transformará imaginarios.